Al cumplirse los 175 años, tanto de la primera Constitución Oficial de la República Dominicana como 175 años de la primera Constituyente, que tuvo la responsabilidad o la mediana responsabilidad, o esta llevada a cabo a medias, como con poco sentido cívico y dudas o vocación de nación, esto es que esta Constituyente dio por concluida la encomienda de elaborar una constitución para la nación dominicana sin haber desollado el rabo, y por lo cual se da el caso de que en las alturas oligárquicas de los estamentos, grupos y desechos de clases que usufructúan el ejercicio del poder sobre el Estado Nacional, constriñen y norman a sus estrictas y exclusivas conveniencias y a su particular interés el uso, empeño y alcances tanto de la Constitución como del Estado Nacional que jurídicamente se legitima en dicha Constitución. Sobresale en este tragicómico y patético cuadro el hecho o la peculiar situación que cuando afirmamos de grupos y estamentos oligárquicos, estamos hablando de un sistema estatal y de gobierno que opera para beneficio de la más insignificante minoría social, pero que monopoliza los grandes beneficios y riquezas generados o producidos en el marco de dicho sistema estatal y de gobierno que opera sobre estructuras económicas, jurídicas y legislativas que garantizan la persistencia de dicho odioso régimen oligarquía, que conforme cualquier diccionario, que siempre se ajustan a los intereses de los explotadores y opresores, significa régimen político en el que el poder está controlado por un pequeño grupo o clase de individuos que constituyen una élite. Además, quien ocupa un sitial hegemónico y estelar como jefe del Estado Mayor del régimen oligarquía es la Iglesia Católica Vaticano, a la que se incorporan las no menos nocivas e improductivas confesiones protestantes. Se trata de la peste del cristianismo, de una profunda e inalienable naturaleza salvajemente esclavista. En conjunto forman el imperio refractario a todos los avances culturales, científicos y económicos, contrapuesto a todo cuanto sea ciencia, libertad, progreso libre como democracia, está tomada en su auténtico, original y genuino significado y contenido, en el que no hay tal Dios, no hay divinidades buenas ni malas, ni Dios bondadoso, misericordioso y a la vez genocida y criminal de lesa humanidad, como Jehová, Alá, Jesucristo, como tampoco un tinglado de dioses malos, avariciosos, lujuriosos, sanguinarios, ladrones, como sería Satanás, el diablo o el señor de las tinieblas y la oscuridad. Nada casual resulta que al aproximarse esta fecha del 6 de noviembre, empezaron a escandalizar sectores sirvientes y vasallos de la gleba del régimen oligarquía y de su Estado Mayor, la desvergonzada y depravada Iglesia Católica Vaticano y la peste criminal y exterminadora de pueblos y culturas bajo el producto de sus alucinaciones esquizofrénicas y paranoicas que es el cristianismo, de que se ofendían los símbolos patrios al no exhibirse la bandera con el escudo que tiene como lema Dios, patria y libertad, además del símbolo de las infamias e ignominias universales que es la Biblia, con su cínica máxima de que siendo la quintesencia de la superchería, la hechicería, la ignorancia, de cada una de cuyas páginas destilan toneladas de sangre de inocentes masacrados y asesinados a nombre de su Dios bueno, así reivindican lo de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ningún cinismo mayor, y que se entienda cinismo en su estricto y más directo significado literal, en el que ser cínico es ser un perro, y con perdón de este fiel y nada hipócrita amigo del hombre. Esos grupos oligárquicos así, de buenas a primeras, se volvieron más patriotas que el mismo patriotismo, pero sin poder ocultar que conforme su siniestra y perversa, aberrada comprensión y entendimiento de la patria, la nación y sus cualidades intrínsecas, como son la autodeterminación y la soberanía, las conciben como hato de esclavos y siervos de la gleba para expoliarlos y aterrorizarlos, si no se les entregan, se les arrodillan y les aceptan su inveterada condición de parásitos sanguijuelas. Las legiones de curas y pastores protestantes, verdaderos brujos, estafadores y depredadores, en un mayor grado y con mayor inescrupulosidad que los tenidos común y corriente como tales, esto es como brujos, representan y encarnan en la sociedad, junto a los condotieros o cuerpos policiales y militares, los sectores improductivos de la sociedad, como bien sostiene Adam Smith en su obra cumbre, El origen de la riqueza de las naciones. Esas entidades de las cavernas retrógradas del inframundo que es el cristianismo, siempre han tenido como su rasgo distintivo principal, además de su supersticiosidad y su vocación criminal de lesa humanidad, el subyugamiento y la venta de la patria de aquellas naciones que se declaraban libres y rompían el yugo del oscurantismo cristiano. Como por igual, la Iglesia Católica Vaticano es la responsable no sólo del exterminio de la población aborigen nativa de esta isla, sino de la implantación de la trata de esclavos negros secuestrados desde el África para ser vendidos como una mercancía a la luz de su purísimo cristianismo, de que, como todas las razas que entienden inferiores, chinos, judíos, gitanos y asiáticos en general, no son hijos de Eva con Adán, sino que descienden como fruto de la fornicación de Eva, la creación de su Dios, con Satanás transfigurado en serpiente. No obstante, por ser el contraste tan intenso y fuerte, resulta más que imposible no percibir que el sistema y el régimen oligarquía han bajado la línea maestra de no destacar ni enfatizar lo del 175 aniversario de la primera constitución oficial de la República Dominicana, ni mucho menos que para ese entonces se efectuó la primera constituyente de la República Dominicana. Algo extraño y hasta misterioso parece que hay de por medio, y no cabe dudas de que detrás de esto hay una mano maestra y siniestra. Se atribuye al sabio e investigador de la Edad Media, Galileo Galilei, lo de que nada más fácil que adherirse o hacerse de las grandes verdades descubiertas, pero que lo difícil es conocer y entender y tomar como directriz cómo fue que se logró descubrir y establecer esa verdad. Y según parece, lo dicho con aprehensión y suspicacia por Galileo Galilei, tiene vigencia en lo de que nadie puede ignorar que hay un marcado y deliberado interés en que no se conozca el valor democrático real de la Constitución como del papel insustituible e ideal de la Asamblea Constituyente para la elaboración de la Constitución adecuada para las naciones, pueblos y sociedades, sobre todo pertenecientes al tercer mundo, o sea, de los países que abogamos por insertarnos en el sistema económico moderno y a la vez que nos liberemos y emancipemos del subyugamiento de la opresión y explotación del imperialismo y sus monopolios, como de sus secuaces y adláteres vernáculos que actúan desde dentro de nuestras naciones, países y estados nacionales. Es una cuestión clara, palpable y evidente que la sola mención de Constitución causa un pánico terrible en los grupos oligárquicos y el régimen oligarquía, como dentro de la reacción oligárquica, cuyo estado mayor lo es la Iglesia Católica Vaticano, secundada por las confesiones cristianas protestantes, cuya ambición y condición de desalmados y huérfanos de escrúpulos los convierte en tiburones jóvenes de una voracidad tal que los vuelve tiburones jóvenes insaciables, mucho más agresivos y voraces que los tiburones viejos y ancianos. Pero tienen además, de idéntica naturaleza, un odio y temor a la democracia y a la libertad que no tiene límites ni punto de comparación, cuando constatan y palpan que ya las naciones, sociedades y pueblos, como la gente común y corriente, vienen haciendo conciencia y comprendiendo que la representativa no es ninguna forma genuina de democracia, por cuanto es una falacia, un producto falsificado con el que los enemigos de los pueblos y naciones buscan suplantar con un producto falso, sin savia ni sustancia, un verdadero cascarón vacío, los anhelos de democracia, no sólo como palabra y formas, normas, formalidades y protocolo burocrático, sino democracia con contenido concreto, real y sustancia con significado, como los derechos democráticos constitucionalmente establecidos y obligados a respetar con drásticas sanciones y castigos para los grupos y sectores al servicio del régimen oligarquía que traten de soliviantar dichas conquistas democráticas, como efectiva educación nacional en manos y bajo la estricta responsabilidad del Estado Nacional, educación laica y científica, o sea, de calidad, servicios de salud gratuitos para todo el pueblo, no privatización ni de los servicios hospitalarios en general ni de la salud para áreas especiales, la institucionalización de la figura obligada de la Asamblea Nacional Constituyente, así como que las riquezas nacionales son inajenables, no hipotecables a monopolios extranjeros sobre todo, el más riguroso y estricto sistema de explotación minero frente a lo que ha de primar, la garantía de la flora, de las aguas de los ríos y las subterráneas, al igual que la fauna, aves, peces y animales, son parte de la nación dominicana y de la nacionalidad que de esta y sólo de esta emana y fluye. Pero ¿de qué carajo de constitución y nación se habla si nos conculcan la autodeterminación y la soberanía, los cuales son factores y elementos que no están en la simple nacionalidad, que con el desamparo y la venalidad del neoliberalismo globalizado y teocratizado se vuelve inútil, tan inútil que un cipayo y ladrón contumaz como el gángster Murmullo, el dañino Medina, se despacha diciendo que defiende constitución y nacionalidad? La verdad es que este sujeto es despreciable y repugna. Es un hombre babosa, hecho de paja podrida y contaminada. Es un desalmado, inescrupuloso e indecoroso. Precisamente hay elementos de imperiosa necesidad que sean establecidos en la Constitución por vía de la Asamblea Nacional Constituyente, que se erige cada día, cada semana, cada mes y durante todo el año y los tiempos en necesidad imperiosa, para asentar con letras de fuego en páginas de acero que se ponga fin a los privilegios, que la Constitución no se puede relajar modificándola al antojo de los simples caprichos electorales y ambiciones de poder de cualquier carajo a la vela, como el vulgar y descarado leproso moral por espía de la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estado yanqui, como el bastardo criminal, ladrón y depredador del Estado, Leonel Antonio Reina, o bien el gángster Murmullo, el dañino Medina, y su corporación de cárteles del narco y sicarios. La separación del Estado Nacional República Dominicana de todas y cada una de las confesiones religiosas, cristianas y no cristianas, ya que lo que es religioso no compete ni concierne al Estado. Hay que levantar el más inaccesible muro de separación del Estado respecto a toda confesión religiosa. Así, es una necesidad perentoria que el Estado dominicano y la sociedad dominicana deje de financiar a la Iglesia Católica Vaticano y de tener a esta corporación parasitaria y oscurantista como una sanguijuela que está pegada del cuello de la República Dominicana y de ahí se irradia con más ventosas y más sanguijuelas por todo el cuerpo de la República Dominicana de la cabeza a los pies. Porque es un hecho que además de parásito sanguijuela, por vía del concordato, la Iglesia Católica Vaticano es una metrópoli colonial esclavizante de la nación y el pueblo dominicanos. La Iglesia Católica Vaticano es procónsul imperial, es fideicomisario, es injerencista, intervencionista y violentadora sistemática del derecho de la autodeterminación y la soberanía nacional sobre el pueblo y la nación, República Dominicana. Los pueblos de América Latina, es un hecho comprobado, están en proceso indetenible de rebelión. Lo que ocurre en Chile, en Bolivia, en Ecuador, como en Argentina, etcétera, es lo que aterroriza y llena de miedo y pánico a la reacción oligárquica, neoliberal, globalizada y teocratizada de la República Dominicana. Y es por ello que han querido no mencionar mucho ni hacer muchos aspavientos con la conmemoración del 175 aniversario de la primera constitución oficial de la República Dominicana, como el 175 aniversario de la primera constituyente de nuestra historia, que fue la encargada de elaborar la primera constitución oficial de la República Dominicana. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.